El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, San José. Hemos escuchado este hermoso pasaje de la vida de Jesús, de los papás de Jesús, de San José, que es un padre solo en el orden espiritual, ejerce una paternidad espiritual. Todo hombre es padre, y entonces lo esencial como hombre se lo da por una misión que Dios le pide. No tiene ninguna relación biológica con Jesús, con el Verbo hecho carne. En cambio, María sí. Sabemos que Jesús, el Padre de Cristo, del Hijo de Dios, es solo y absolutamente el Padre y todo del Padre, completamente del Padre, sale todo del Padre, sin mamá, todo del Padre. Es una generación eterna, sin principio. Y sabemos que, como hombre, sale solo, todo y solo de la mamá, 100% de la mamá en el tiempo. Y de esa manera Dios une el tiempo con la eternidad, une el Padre con la Madre, une lo divino con lo humano. Bien, pero está entre estos, en este misterio, está San José, que es como un lazo. Es aquel, la sombra del Padre, dice un autor, aquel que tiene que cuidar el Verbo. Y dice el pasaje que San José, antes de que convivieran, estando ya desposados, pero sin vivir aún juntos, porque había una costumbre entre los judíos, estaban los esponsales y luego estaban las nupcias. Los esponsales era un compromiso formal delante de Dios también, donde se comprometían a casarse y se preparaban durante un año a ese casamiento, no convivían todavía. Así como hacen hoy, cuando se comprometen no conviven, ¿no? Así que... Bien, entre los judíos eso era una cosa impensable, que convivieran antes de que pasara un año, hasta que hicieran la ceremonia de las nupcias. En las nupcias, ahí recién convivían. Pero entre estas dos cosas, cuando se dio los esponsales, el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, que milagrosamente concibe. ¿Por qué Dios esperó que se diera lo primero? para que esté asegurado. Esté asegurado, estaban comprometidos. ¿Y por qué antes de lo segundo? Porque debería ser misterioso y deberían entender el misterio, ambos, de esto. Y dice que José, como era hombre justo, cuando vio a su esposa, ¿verdad?, a María, la encontró que tenía 6 meses, porque ella, ni bien recibe el anuncio del ángel, fue a asistir a su pariente Isabel, que estaba de 6 meses, ¿verdad? Suponemos que estuvo los 3 meses asistiéndola y que se quedó un poquito más, 5 meses, 6 a lo mejor. La quiere dejar en secreto porque era hombre justo. Justo en la Sagrada Escritura significa hombre santo, muy santo. Ahora no la va a dejar porque está dudando de qué cosa ha hecho su esposa. Cualquiera que hubiera conocido esa mujer no dudaría jamás de la integridad de esa mujer, de la santidad de María. San José se enamora de ella primero por la santidad que veía en ella. Es decir, el brillo de lo divino cautivó los ojos de José y el corazón. No lo humano, no lo carnal, no lo exterior. Él sabía con certeza, querían ser santos, habían hecho voto de castidad para toda la vida, juntos. Querían vivir como para darle todo a Dios. O sea, lo primero que les unía era el amor de Dios. Muy distinto de cómo se vive hoy día. Y entonces San José dice, como era hombre justo, decidió dejarla en secreto. Entonces, ¿cómo sabemos que él no dudaba? ¿Cómo sabemos, perdón, que San José nunca pensó que María le había traicionado? Porque si fuera justo y él pensara eso, debería haberla denunciado. Y como era justo, no lo hacía, porque sabía que no correspondía a eso. No se podía hacer eso. Y entonces, ¿qué hace San José? Se retira. ¿Por qué se retira? Si él sabe que eso es divino, santo, que hay algo misterioso. Tal vez María se lo dijo, tal vez se lo haya dicho, ¿verdad? Y él se quiere retirar, ¿por qué? Porque no se siente digno de semejante cosa, no se siente digno de ese misterio tan asombroso, porque era un hombre de mucha fe, de mucho amor a Dios, y cuando supo que había el Espíritu Santo, estaba actuando en María y estaba naciendo algo divino humano, algo Dios hombre, que él cómo va a estar ahí, no se sentía digno de eso y decide dejarla en secreto. Esa es una de las interpretaciones que a mí me gusta mucho pensar. Y el ángel entonces de noche le dice, José, no temas recibir a María por esposa. Y le explica de vuelta y le dice para confirmar, porque ha concebido por obra del Espíritu Santo, pero no dudes en recibirla. Y es ahí cuando él dice, bueno, esto me lo está pidiendo Dios, y la recibe. ¿Por qué convenía que la Virgen estuviera casada con José y no soltera? Dice Santo Tomás de Aquino, convenía por 5 razones. Primero, para evitar la infamia de cara a los vecinos y parientes cuando vieran que iba a tener un hijo si no estaba con José, que hubieran pensado, ¿verdad? ¿Cómo le van a decir por obra del Espíritu Santo? No le cree nadie. Entonces, para evitar la infamia de, miren cómo Dios cuida a su madre. Segundo, para que Jesús naciera en el seno de una familia y fuera tomado como legítimo. El seno de una familia. Tercero, para que ambos encontraran apoyo y ayuda en José, tanto el niño como María. Necesitan el varón de ese tiempo y algunos varones de este tiempo. Cuarto, para que fuera oculta al diablo la llegada del Mesías, para que el demonio no sospeche. Porque una mujer que tiene que da luz sin varón, wow, ¿qué es esto? Y por último, para que en la Virgen fuera honrada a la vez el matrimonio y la virginidad, las dos cosas en María. Era consagrada virgen y era madre, lo mismo San José, para realzar ambas vocaciones, vida matrimonial y vida consagrada. Y por cómo le llama la iglesia a San José, miren las cosas hermosas que le dice la iglesia. Le llama ilustre descendiente de David, ilustre descendiente de David. Le llama luz de los patriarcas, el que inspiró de alguna manera. Esposo de la Madre de Dios. Esposo de la Madre de Dios, o sea, tomemos conciencia de lo que significa eso. Es el esposo de la Madre de Dios. Modelo de los que trabajan, de los trabajadores y patrono también. Honor de la vida doméstica. Guardián de las vírgenes, protegió a María y a Cristo. Sostén de las familias, él sostuvo la familia de Nazaret. Consolador de los afligidos. Esperanza de los enfermos. Patrono de los moribundos, como él murió en los brazos de Jesús y María. Él protege. Dicen que el santo lo que recibe en la tierra lo mantiene en el cielo. Si aquí en la tierra él fue tenido, tuvo esa gracia tan grande, desde el cielo se dedica a hacer esa asistencia. Terror de los demonios. Protector de la Santa Iglesia. Todos estos son títulos que la Iglesia le da. Por tanto, lo hace Cristo. Esposa de Cristo. La Iglesia es esposa de Cristo y Él es el protector. ¿Cómo más? El que más amó a la Santísima Virgen después de Cristo. Porque se enamoró. El que más amó a la Santísima Virgen después de Cristo. No hay otro amor más grande que el de José. El que más amó a Cristo después de la Santísima Virgen, hacía las veces de papá. El que más amó la Santísima Virgen después de Jesús. Cristo, ¿y qué gracia nos obtiene San José? Nos obtiene el amor a Jesús y María, porque sobresalió en eso, porque cada santo en lo que se destaca, decíamos, es lo que nos alcanza de Dios. La inocencia y la pureza, cuánta que habrá tenido, ¿verdad?, para que Dios le confiara semejante misterio. También nos obtiene la vida interior, ya que Él no tiene brillo exterior, para que todo es interno, toda su gloria está dentro de José. Y por último, la gracia que no se obtiene, el don de la Santa Muerte, la gracia que él de manera particular recibió. ¿Y qué virtudes podemos encontrar en San José que la Iglesia reconoce en él? Aceptación del misterio, vivir del misterio, de lo misterioso, de la fe, de lo sobrenatural, la obediencia pronta. Prontitud en la ejecución de los planes de Dios. Confianza plena e ilimitada en la providencia de Dios. Pobreza, humildad, espíritu de trabajo, trabajador, silencio, la virtud del silencio. Jesús había dicho, ¿se acuerdan?, a los fariseos que les gustaba hablar y no hacían nada. No hagan lo que hacen, sino lo que dicen. Porque dicen cosas buenas, pero no hagan lo que hacen. De San José se podría decir al revés. Hagan lo que hace, porque no dijo nada en toda la Escritura. No habló, nunca dijo nada. Si ustedes leen los Evangelios, no van a encontrar ni un sí de San José. Sino que, ¿cómo era el sí de San José? Levantarse y llevarse el niño a Egipto, por ejemplo. Tomar a María por esposa. El sí de él era una ejecución concreta de las obras. El contemplativo, otra virtud, la contemplación. Vivía de eso. La pureza y la castidad. Y decía Santa Teresa, yo no recuerdo haber pedido cosa a Dios por medio de San José que no me la haya obtenido. Y no he conocido a nadie que le haya invocado asiduamente sin hacer notables progresos en la virtud. Vamos a pedirle a San José por la Iglesia que está sufriendo tanto, por la Iglesia que está manoseada, la están manoseando, ¿verdad? La escupen. Porque acuérdense que lo que le hicieron a Cristo le hacen a la Iglesia como divina humana, las dos cosas, ¿verdad? Pero está pasando por la pasión, la Iglesia está pasando por el momento de la pasión. Si queremos compararlo con la vida de Jesús, tuvo su nacimiento, nació con Pentecostés, ¿verdad? Tuvo su vida pública, por decir, lo que es el tiempo común, el ordinario, la vida común. Pero tuvo sus momentos también como Jesús, tuvo su transfiguración, tuvo su seguimiento, sus seguidores que lo seguían incondicionalmente, tuvo a sus enemigos que lo quisieron matar en todo momento, que lo odiaron, que lo querían desterrar de la tierra, la Iglesia también. Y Cristo fue crucificado, la Iglesia será crucificada. Está en agonía, será crucificada, pero no se extinguirá. Porque cuando crean todos, crean que ya está terminado, resurgirá. Entonces, creemos que la Iglesia está pasando por el huerto de Getsemaní, listo para ser tomada prisionera y llevada a la cruz. Porque la persecución es muy grande dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, hacia la Iglesia, pero también desde adentro de la Iglesia hay una gran persecución. Tenemos que pedirle a San José que de manera particular proteja a nuestra amada Iglesia, que es la esposa de Jesús, que nace del costado abierto de Jesús, como nació Eva del costado de Adán y como nació Jesús del interior de María. Pidamos entonces la gracia para nuestra querida y amada Iglesia Católica. Que así sea.